perro. Si el parlante quiere ladrar, déjalo que ladre. Pon el original. Si supieras que te haría yo al tenerte sola en mi habitación. Ese bobo te perdió, nunca vos te valoró. Olvida ese falso amor, si sabe que aquí estoy yo. Ay. Y dile que conmigo tú te quedas, que ya terminé con la bellaquera. Y baila que tu bonita que quema, dale hasta abajo, perrea, perrea. Y dile que conmigo tú te quedas, que ya terminé con la bellaquera. Y baila que tu bonita que quema, dale hasta abajo, perrea, perrea. Y ahora suena el rica. Yo, yo la voy. La manga larga. Ahora pones. Pon el original. Sale jirafa y no le importa nada. Se lo borró de la beta. Sabes lo que es bueno, solo quiere castigo. Siempre estamos activos, 24/7 estamos vivos. Yo soy tu maestro y en mi cama juntos amanecimos.